En la ciudad escuchamos de todo. Pero tranquilo, tú necesitas un espacio para disfrutar y relajarte con lo que más te gusta. Que comience la fiesta. Obvio. Y yo sigo con ganas. Somos tu calle, donde está toda tu música.